Hola amigos, bienvenidos al programa número 16 de Yo Fotografía, el programa de Radio Guerrilla, señal que ustedes pueden escuchar en www.guerrillasin o guerrilla-sin, eso es zine.org. Estamos en el capítulo de hoy conversando con fotógrafo chileno Mauricio Duarte. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Cristóbal? Bien, pues aquí estamos dándole con el programa nuevamente. A mí se me olvida de repente los números, entonces tuve que anotar que era el 16. Oye Mauricio, bueno, me gustaría que en este primer bloque conversáramos un poco sobre tu historia. Yo la verdad, para confesarte a ti y confesar a la gente que está escuchando, la primera vez que te escuché tu nombre fue por Editorial La Visita. Yo no tenía conocimiento de ti antes de eso. Y me refiero al libro que publicaron con publicaron recién exactamente con tu nombre, que se llama Conchalí. Sí. Entonces, cuéntame cómo aparece esta intención de hacer esta serie. ¿Cómo parte tu historia fotográfica? A ver, bueno, mi historia fotográfica parte por ahí por el 2005, finales de 2004. Ajá. Cuando entré a la universidad a estudiar publicidad y teníamos un taller de fotografía. Pero eso fue como un punto de partida digamos. Yo tenía las ganas hace unos 3, 4 años antes, o sea, estuve 4 años sin hacer fotos y tenía muchas ganas de hacer fotos. Ya. Y mi mamá es fotógrafa de oficio, digamos. Uh-huh. ¿Tu mamá? Mi mamá, sí. Mira que eso, que entretenido eso, porque la mayoría de la gente que tiene parientes o que le han inducido la fotografía a través de los progenitores, claro, son abuelos o padres, son como tienden a ser del género masculino, entonces súper interesante que haya sido tu mamá. Claro, es mi mamá, yo tengo una relación muy cercana con mi mamá, y mi mamá básicamente me enseñó a sacar fotos. Ya, genial. Y fue una mañana que, digamos, que después de haber visto una muestra de Elliot Erwig. Ya, fue la que estuvo aquí en... Ah, perdón, estoy confundido. Fue un día que realmente dije como que tenía ganas de empezar a sacar fotos. Y le dije, le pregunté si tenía una cámara como disponible para que me prestara. Y en ese entonces, tipo 2005, mi mamá todavía hacía sus pegas, sus matrimonios con 35 milímetros. Ah, ya. Le pregunté si tenía una cámara. Y tenía una Olympus OM1. Y me dijo, bueno, está esta. Y le dije, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo lo hago más o menos? Para que no me salgan oscuras, porque ya le había pedido la cámara un par de veces. Y, tipo, a ver, estoy hablando del 2000, 2001, cuando salíamos a andar en skate con mis amigos, yo le pedí una cámara. Ya. Realmente salían las fotos que sacaba con flash. Ah, perfecto. Las que sacaba sin flash siempre me salían oscuras. Entonces le dije, dame la cámara, pero ¿cómo lo hago? Porque quiero sacar fotos de día. Y me dijo, no, preocúpate que la agujita está en medio. Y me dijo, esto en 60 o en 125, y mueve solamente el diafragma. Pero me dijo, asegura que esté a foco y que la aguja esté medio... ¡Ah, listo! Y salí a sacar fotos y salió todo el rollo bien expuesto, digamos. Está buena ese consejo, de disparar siempre con la misma velocidad y solamente ir moviendo un diafragma. ¿Sí? Sí, porque la mayoría... Bueno, no sé si la mayoría, pero... Fue el curso de fotografía más... Más rápido. Más corto. Sí, claro. Preocúpate que la agujita esté al medio. Sí, claro. Lo que pasa es que la mayoría, o a mí me da la impresión de que la mayoría le tienden a explicar, ¿cierto?, la relación entre obturación y diafragma. Pero aquí te dijeron, listo, deja el diafragma, o sea, deja la velocidad fija y el diafragma, bueno. Y es lo más probable que funcione porque es más fácil variar en la profundidad de campo que en la velocidad. Pues en la velocidad se te mueven las cosas, digamos, que pero digamos que siempre se trata de congelar, o sea. Claro, exacto. Sí, mira qué bueno. Sí. Y ahí entonces... Y bueno, como ella también le salía muy barato los revelados, siempre después yo le pedía rollo, porque en ese tiempo era estudiante, no tenía ni uno. Claro. Entonces le pedía los rollos, después que entre medio de sus pegas me traspasara o me hiciera las copias de, de las fotos que iba haciendo yo. De las tuyas. Entonces, en ese primer intento, las fotos quedaron bastante buenas y eso me motivó a seguir. Saqué un par de fotos, me gustaron mucho y bueno, dije, ay, ya, qué interesante, quiero seguir con esto. Pero te digo, tuve un montón de tiempo con ganas de sacar fotos y no me decidía. Tenía ideas, de repente decía, uy, me gustaría sacarle fotos a él, esta otra cosa. Y en un momento no llegaba. Ahora me pasa lo mismo con el tema de los cortometrajes, de las películas, que hace rato estoy con ganas de hacer algo y no, digamos que no me decido a hacerlo. Bueno, pero bueno, ya vendrá el momento. Sí, pues Mauricio, es cosa de lanzarse, ¿no? Sí. Estás aprendiendo por el camino, por último. Claro. Oye, yo te quería preguntar, aparte de tu inicio en la fotografía, al comienzo, tu temática, ¿qué fue lo que te interesó explorar? Mira, a mí me interesaba salir a la calle y hacer fotos de las cosas que a mí me interesaba, básicamente. O de repente de tener el registro de personas. Siempre me gustó hacer retratos, sacarle fotos a mis amigos, a mis pinches, a mis pololas, no sé, a mis familiares. Siempre me gustó el tema del retrato. Y también de estar en la calle. O sea, de repente veía cosas que me llamaban la atención y sacaba una foto, digamos. Claro. Y bueno, estuve harto tiempo como amateur, no sé, estaba preocupado de estudiar. Y yo creo que el día en que decidí que quería ser fotógrafo fue una vez que fui a ver una retrospectiva de Elliot Erwitt en el Bellas Artes. En el Bellas Artes, sí, también fui. Sí, como en el 2006. Sí. Y qué loco. ¿Me puedes cambiar el cargador, por favor? Gracias, se me está acabando la batería del computador. De más. Y esto fue como en el año 2006. Y fue como que en ese momento decidí que quería ser fotógrafo. Oye, pues generalmente. Bueno, varios otros que me marcaron un montón, pero más que lo que más me gustó fue como el humor, la dialéctica de Derwitt. Derwitt, sí, eso te iba a decir que esa muestra estaba súper buena, era bastante grande también. Además, que el tipo tiene retratos de personalidades y todo, entonces. Y sabes que era más o menos lo que a mí me. Lo que a mí me gustaba de verdad, porque el tipo le gustaba estar en la calle, pero también le gustaba hacer retratos. Claro, sí, sí. Y además, como yo estaba empezando, este tipo tenía un oficio tan increíble que me marcó. Yo nunca en mi vida había visto unas fotos tan bien copiadas, unas fotos bien tan bien sacadas. Eso también ayudó un montón. Sí, pues. Y dije, bueno, yo aquí quiero ser fotógrafo. Después, hace un tiempo atrás, encontré el diario, porque esa vez salió el fin de semana en el Mercurio una noticia de la muestra y no sé por qué, pero lo guardé. Ya. Y pues estábamos editando el libro con Chalí, con Miguel Ángel Felipe, de Ediciones La Visita. Sí, sí. Me contó que él también decidió ser fotógrafo por una muestra de Elliot Erwitt. ¿En serio? En Madrid, sí. Qué coincidencia, qué bueno. Sí. Además, es muy loco este tema de las coincidencias, porque cuando estábamos pensando en el material extra que traía el libro, así como las contraportadas, el texto, las fotos de retrato, yo encontré que lo más coherente era poner una imagen, escanear los álbumes fotográficos familiares de mi familia. Ya, claro. Y traté de y este libro es de color naranjo y es de color naranjo en relación a las películas ACFA. Claro, sí. Que fue las que siempre usó mi mamá. Ah, ya, por eso. El tema es que traté de encontrar el más antiguo, quizás el más bonito, y encontré uno del año 89. Y era de una pega que hice, y en ese tiempo le había hecho fue un matrimonio y se había casado el primo de la señora Miguel Ángel. ¿El primo de? De la señora de Miguel Ángel. No te puedo creer. Sí, te lo juro. O sea, imagínate que en ese entonces Miguel Ángel todavía ni siquiera llegaba a Chile. ¡Qué genial! Sí. Sí. Buenísimo, una tremenda coincidencia. Tremenda coincidencia. Oye, qué buena. Oye, ya, y sí, pues, bueno, yo te iba a preguntar también sobre sobre el cuento de las exposiciones, porque es choro como uno de repente tiene, por afuera se ve como una exposición común y corriente en el museo, pero uno tiene un vínculo súper intenso con la muestra, ya sea por la misma muestra o por la historia que hay antes y después de ella. Entonces, Sí. a mí me pasó, por ejemplo, con la exposición de Robert Frank, que también estuvo ahí en el museo y que fue como Al año siguiente. al año siguiente, exacto, como una seguidilla de curatoría de fotografía con exposiciones grandes que hubo en el museo. Y a mí me pasó que lo que más me gustaba de Robert Frank, que yo lo ubicaba de antes, era su vínculo con la generación Beat, porque yo cuando niño rayaba la papa con la generación Beat y me leí muchos libros, etcétera. Entonces estaba esperando ver un retrato de Jack Kerouac que tenía en la muestra. Claro. Y le quise tomar una foto a la foto. Pero estaba prohibido tomar fotos. Entonces, bueno, yo estaba más chico en esa época y estaba con toda la adrenalina de tomar la foto y que el guardia esperar que saliera de mi campo de visión, aunque estaba con cámaras y todo. Claro, pero después no hay Pero nada que hacer, digamos. claro, pues, La entonces, foto. ¿qué van a hacer? ¿Quitarme la cámara? ¿Borrar la tarjeta? Chao, pues, entonces. Pero en el minuto en que me puse a tomar la foto, llegó el guardia a decirme que estaba prohibido y me retó y todo. Pero al final salí contento con mi foto de de Sí. Jack Kerouac sentado en esa silla. Así que sí, es simpático cómo pasa eso con las exposiciones. Oye, quedé todavía impactado con la historia de la fotografía de matrimonio. Sí o no, es Está una buena bueno, historia. está bueno, está bueno. Y bueno, siempre pasan cosas así, yo creo que uno, no sé, realmente como que pasa, no solamente uno las busca y las encuentra. O sea, una vez me acuerdo que iba caminando por ahí por Mapocho. ¿Ya? Y se me acerca un vagabundo y me dice si tenía plata para un, si te podía dar plata para un vino. ¿Ya? Y me acuerdo que le di como 300, 400 pesos. No, ¿cómo fue? No, no, me pidió plata y yo le dije que no tenía. Y en ese tiempo yo estaba empezando a sacar fotos y me ofrecí una bolsa con diapositiva. ¿Él te lo Y yo, ofreció? ¿Ya? él me ofreció, me dijo, pero te puedo dar esto. Y yo quedé impactado porque, claro, estaba sacando fotos y dije, ya, bueno, algo debe haber ahí. Y le di 400 pesos. En ese tiempo, tipo, te estoy hablando, no sé, 2007. Ya. Y después llego a cachar las diapositivas de la casa y eran fotos de Roberto Mata. Salía pintando, salía con la señora, salían unos retratos de él Guay. solo en el Bellas Artes, ¿sí? Oye, ¿y eran diapositivas? O sea, es la película original. En la película original, por el pico, yo todavía las tengo ahí en la casa. Oh, qué gay. El medio documento. Sí, Qué increíble la media historia. eso ahí bien guardadito. Chuta, la media historia, te Fotos pasaste. de cuadros, cosas así. Y de repente, puta, eran cosas que me motivaban a seguir adelante. O sea, siempre te digo, las tomé como señales. Pero claro, con esas medias señales, pues, era obvio que tenían que. O lo de Elliot Erwitt, que terminé tan motivado que dije, bueno, sentí algo que digamos que no había sentido desde que como que empecé a andar en skate, una motivación de decir, oh, esto a mí realmente es lo que me gusta, sin lugar a dudas. Claro. Y después al otro año lo de Robert Frank y fue como haber pasado del optimismo, del humor de Erwitt, haber pasado a la visión de Frank y ahí fue como otra recarga de energía. Que entrete. Sí. Buena, buena, buena. Mauricio, ya, y lo otro que me gustaría que me contaras es, bueno, ya nos enteramos de cómo aparece este vínculo con Miguel Ángel Felipe de Edición en la Visita, pero ¿cómo aparece esta motivación tuya de Conchalí? Porque en el libro, que lo tengo, que también fue gentilmente, me fue obsequiado por la editorial, por Miguel Ángel, y que dicho sea de paso, considero que es uno de los libros más bonitos de la visita, debo decirlo. Pero volviendo al tema, ¿cómo te motivas tú para hacer este trabajo? Que después en el segundo bloque yo quiero que conversemos más sobre la forma, digamos, sobre el contenido y todo, pero la motivación que hay detrás, ¿crees tú que la podrías contar un poco? Acerca del libro, ¿no? O del Acerca nombre. al libro, sí, del nombre, de todo, Bueno, del proyecto, digamos. ese libro fue fue posible gracias a que gané la convocatoria de junto a Tomás Quiroga de Equipajes Perdidos, ofreció la editorial en la visita. Y básicamente no tenía idea de lo que era un fotolibro, así digamos, de cómo es realmente. Sí. Y todas las cosas, digamos, que las fui aprendiendo en el camino, todo me lo enseñó Miguel Ángel. Yeah. Y me dijo, esto se trata de esto, y de esto. Ah, okay. Así que se supone que el libro había que tenerlo como en un plazo de 4 o 5 meses y terminamos en casa. Nos demoramos casi un año en hacer ese libro. Y listo, me largué a pensar en cómo podía estructurar este libro. Y empezaba a cosas de que, por ejemplo, la mayoría de esas fotos estaba tomada en Conchalí, y en base a eso comencé a armar un relato. Claro. Porque Conchalí antes era una comuna muy grande, que abarcaba Recoleta, Independencia, El Cortijo, Huechuraba, y sencillamente la achicaron porque no era muy difícil administrarla. Ya, ya. Pero estas fotos yo también las tomé en todas estas comunas, principalmente en Independencia, en Recoleta, como te dije, en Conchalí y Huechuraba. Pero lo más interesante de todo es que en Mapudungún, esto, Conchalí significa luz amarilla. Claro, eso decía el libro, lo explicaba. Sí, significa luz amarilla, y fue un nombre que le pusieron los indios Yanocona, digamos, antes de la invención de la fotografía, entonces me pareció tremendamente poético. Decidor, claro. Bello, sí, sí, dije, esto tiene que ser. Buenísimo. Sí. Bueno, y después en el segundo bloque vamos a conversar de cómo esa luz amarilla se transforma en ese anaranjado de la película ACFA. Exacto. Así que, bueno, vamos llegando ya al final de la primera parte, Mauricio, así que para, antes de ir a la segunda, te quiero invitar a que hagamos la tradicional pausa. Vamos a poner una canción, un tema. Y volvemos, ¿ya? Bueno. Ok, nos vemos. Nos vemos.